Aquí comienza Requiem por un sueño, el programa de la revista Requiem en internet, conducido por César Fuentes Rodríguez y una verdadera manga de eventuales. Requiem por un sueño, todos los jueves de 18 a 20 horas por www.heavymetalradio.com.ar. Salud La Barra, programa nuevo, toda la onda, todo el entusiasmo, este estudio arde en deseo de comenzar el programa de la revista Requiem, y se llama justamente Requiem por un sueño. Esto no es bailando por un sueño, no es cantando por un sueño, no es mateando por un sueño, es Requiem por un sueño, porque cuando un sueño muere, vale la pena comenzar otro, es decir, soñar otro. Señoras y señores, como el que les está hablando suele tener un fetiche con esta canción que viene ahora para comenzar los programas de cualquier ciclo habido y por haber, vamos a ser fieles a la tradición y vamos a presentar a Led Zeppelin con Rock and Roll, y la canción es la misma, es decir, la versión de la canción es la misma. ¿Por qué? Porque siempre empiezo así cualquier ciclo que haya y me gusta, ya no explico más nada siquiera. No explico lo del cine Lara, no cuento las colas, no hablo de los pósters en la pared, no digo nada. Siempre digo Led Zeppelin, Rock and Roll. estamos en el aire, abrimos con Led Zeppelin y aquí todo es alegría. Tenemos a gente muy especial, anunciamos eventuales desde la cortina y tenemos algunos eventuales que prometen ser fijos. Bueno, ¿quién les habla? César Fuentes Rodríguez, alguno me ubicará y seguramente tendrá para contarme. Tenemos ni más ni menos que al Dr. Zoidberg, gran némesis del heavy metal. Así con es. Nosotros. Sí. Él es todo lo que el heavy metal no es, para que sepan. Quisimos tener una referencia, porque suelen decir que en los programas que se concentran, sobre todo en la música pesada, no hay nunca una voz discordante. Bueno, él puede discordar en cuanto a todo. Yo discordo. Eso. Si hace falta, discordo. Perfecto. Invente verbos también. Ya está. Tenemos al caballero Javier Zurieta también. ¿Cómo les va? Buenas tardes. El lado pulcro del metal. Así es. Y a mucha honra. Muy bien, ¿no? Yo encantado. Ningún problema. Proud to be melodic. I'm black. Me acuerdo tu frase. Claro. El café como lo toman también. Claro. Black or melodic. Buenísimo. Y tenemos en nuestro monitor, ni más ni menos que a Paola Palacio, la enfermera sexy del metal. Créanme, está vestida de enfermera. Sí, eso es lo increíble. O sea, ustedes piensan que nosotros lástima lo estamos que no hay imagen. Claro, todavía. No. Ya vamos a tener la cámara acá adentro, tranquilo, en algún momento llegará, pero... Créanme, está vestida de enfermera. Es que tiene algo mejor todavía. Es enfermera. No sos enfermera, ¿qué sos? Instrumentadora quirúrgica. Ahora el portaligas también. El portaligas es un detalle que realmente... Encima de los pantalones, encima. Sí. Eso es lo que no va muy bien, pero bueno. Pero de veras que está vestida de enfermera, tiene todo ese toque sensual y demás. No quiere hablar mucho por ahora, pero ya la vamos a soltar. Está a cargo de la comunicación del Messenger, que ustedes saben que se pueden conectar a través de www.heavymetalradio.com.ar. Esto que estoy diciendo es totalmente superfluo porque de algún modo están escuchando a través de esa misma dirección. Es raro, bueno, ¿no? De estar en internet con radio. Es muy raro. Yo ya tengo experiencia porque he hecho AVE César para el Mariscal. Yo no sé ni cómo se enchufa una computadora, así que es nuevo para mí. Para ustedes, para ustedes el teléfono, ¿no? O sea que no nos... Los celulares, voy a apagar el celular. Todos vamos a apagar el celular. Yo también apagar el celular, no me olvidaba, porque si no, piensan, un segundo, ya estamos. Ahí está, apagamos este el celular. Es gasolero. No me digan. ¿Viene con sonido también? No, falló. ¿Cámara? Ahí está, es una porquería. Bueno, fantástico. Esta es la gente que hace en el día de hoy el programa. En otros programas seguramente habrá, además de los fijos, otros eventuales. Y tendremos oportunidad de ir mostrando otras caras. Y de ir empeorando. Programa. Yo programa. Aspiro a empeorar completamente. Ah, sí. Sí, como Charles Bukowski. Por bueno, señoras y señores, Motorhead. Vienen a la Argentina muy dentro de poco. ¿Cuándo era? ¿El 25? 4 de mayo. 4 de mayo, cualquier cosa, dije. El 25 de mayo vienen para los actos. Claro, bueno. El Día de la Pata. Tocan en el Luna Park y sacaron el año pasado uno de los pocos discos que sacaron bandas consagradas. El año pasado, por si no lo notaron, fue un año muy raro porque muy pocas bandas de las consagradas, de heavy metal, más o menos estándar, hablemos, y con una trayectoria importante... Fueron pocas las que sacaron disco el año pasado. Por supuesto, sacó disco Iron Maiden. Y por eso también se llevó los premios y los charts y demás. Sacó disco Queenstrike, el Operation Mindcrime 2. Sacó disco Slayer, saca Cult. Después, pocos más. Y por supuesto, Motorhead con su disco Kiss of Death. Beso de muerte, o beso de la muerte. Si vamos a decir que el disco es revolucionario o que hicieron algo nuevo, eso no sería Motorhead. Bueno, pero eso desde el tercer disco, más o menos. Más o menos. Yo creo que desde Hawkwind, de la banda anterior de Lemmy Kilmister, pero en fin. Sucker, es decir, una traducción difícil. Chupador. No. Bloodsucker. Lamedor. Sí, pero esto es Sucker. Sí, Sucker es que chupa medias. Claro, pero este es Sucker, acá sería Hill. Ah, ¿sí? Sí. En este sentido, ¿te acordás de la... De la tapa del disco de Twisted Sister, de Love is for Suckers. El amor es para los tontos o para los giles. Sí. O demás, bueno, Sucker es eso, gil. Sean señores, sonando Motorhead. Señores, Lemmy Kilmister y su banda, una garantía, el sabor que no cambia. Claro. No, ¿quién era el clarinetista? El clarinetista, el segundo o el tercero. Claro, hay varios. No, el amigo Lemmy, yo le decía a Javier que un poco la voz la noto cambiada, como más grave, más gruesa, sí. más voz de borracho, si se pudiera tal cosa. Lo dudo. Es todo sí. Un logro en sí, ese caso, sí. Porque ya claro. Más no se podía. Pero bueno. Bueno, pero ahora tiene problemas serios porque... Tiene más que ver con algo de la grabación. Pero... Sí. No le iba a decir que tiene más que ver porque con el tema de que se le descubrió una diabetes. O sea, bienvenido al club, Lemmy. Yo después, si quiere, te doy consejos. Y entonces ahora va a tener que cuidarse un poco con el tema del trago y demás. Pero además, bueno, está más viejo, más sucio y más malo, que es lo que siempre quiso en la vida. Le echará azúcar al tequila. Sí, al tequila o a lo que sea. Sí, que ya el tequila ya viene concentrado. Buenísimo, claro, totalmente. Bueno, ¿qué evite, vamos a hacer? Evite el gusano que viene en el fondo, le dijeron. ¿Le dijeron? Claro, sí. ¿Alguien probó alguno? No. ¿Vos que estuviste en México? No. No, probé tequila normal, tequila con tabasco, pero con el gusano no. ¿Toma mucho en México? Hasta el pulso se toma. No. Increíble. El caballero de Zurita estuvo por allá viviendo ¿cuánto tiempo? Y voy y vengo, pero ya llevo casi 3 años trabajando en México. Terrible, o sea sí. Que... No, pero es muy buena gente, o sea... No me cabe duda, los mexicanos son de primera. Yo sí. Los que conocí, de primera. Yo la última vez fue en el casamiento del hijo de un amigo con una chica mexicana y vino toda la familia. Ah. Y el padre de la chica hizo traer, no sé cuánta, 80 botellas de tequila para la fiesta... Y se sirvió a propósito con toda la explicación de la sal, el limón, todo. En medio de un casamiento, toda la explicación y después todos los invitados dándole al tequila. Pero te patea el cerebro. Sí, claro. Sí, porque yo... Además, para el que no está acostumbrado. Exactamente, o sea, yo trabajo con españoles. Y los españoles también son de buen tomar, digamos. De tomar más ese tipo de cosas. Sí, pero el tequila les patea como un burro. Sí, claro. Sí. Remedio. Yo me reservaría hasta mi próximo viaje a México entonces, cuando sea. Bueno, señoras y señores, estamos haciendo el programa de la revista Requiem, se llama Requiem por un sueño. Pueden hacer chistes con el nombre, yo lo entiendo perfectamente. Y antes de que alguno salga y pregunte, no, no es por la película de Aronofsky. ¿Eh? Hay una película que se llama Requiem por un sueño. Ah, no, pero todo el mundo lo va a relacionar con Tinelli más que con la película. Claro, bueno, es el propósito, ¿no? Y es porque también es el propósito que nos llamen a bailar. Claro. O sea, en algún momento iremos y cumpliremos el sueño de alguien más, que no sabemos quién es, para donarlo a alguien que tampoco conocemos. Así que bueno, lo haremos de todo modo. Pero tenemos muchas cosas que agradecer. Sobre todo, empezar a agradecer a la gente que nos envía saludos y demás a través del Messenger. Agradecemos a Partiendo Cabezas, que además es un programa que está aquí en la radio, que ya nos mandaron un saludo, muchas gracias. Y también a los muchos que nos dieron auspicios con respecto a nuestro primer programa, nuestra presencia, nuestro primer programa. Auspicios no económicos, quiero decir, auspicios de buenos deseos. Que son los que más valen. Acá. Aunque si hay de los otros también son... Yo bienvenidos. Alguna vez intenté cambiarlos por letras de cambio y me dijeron que no, claro, aceptaba. Pero bueno. Y también tenemos que agradecerle muchísimo a gente que nos introdujo en todo el tema. Yo tengo un agradecimiento personal para Carrie, que hace el programa aquí, Carrie Metal Diva, por supuesto, que hace Ácida Argentina, porque cuando yo estaba en España, yo conocí la radio gracias a Carrie, porque teníamos esas cosas de Penpals, ¿viste? O sea, nos habíamos enganchado por la red y qué sé yo, y yo me dice, tengo un programa en tal lado, y yo conocí la radio gracias a ella. Entonces, si está escuchando, le mando un saludo enorme. Pero sea que esté escuchando o no, estoy dispuesto a nombrarla madrina oficial del programa. Así tenemos una dominatriz como madrina. No es mala idea. Y es más todavía, le vamos a dedicar el tema que viene. ¿Ah, que sí? Es, sí, Bienvenida Princesa del Infierno, de Mercyful Fate. Caramba. Ideal para Carrie, ¿eh? Me imagino que la pinta... Después le voy a mostrar unas fotos también de Carrie, ahí va a ver que la dedicatoria tiene su merecimiento y todo. Bien. Señoras y señores, Mercyful Fate, Welcome Princess of Hell, de paso mi tema favorito de Mercyful Fate, en el programa número uno de Requiem por un sueño, por la heavymetalradio.com.ar, la radio que cuando estás abajo te ayuda a levantarte para seguirte pegando. We'll be right back. salió Revista Requiem número 10. Te regalo un compilado de sello Blasta y, como siempre, el suplemento latinoamericano El Inframundo. Además, entrevistas a Orcas, Joe Satriani, John Petrucci, Mario Ian, Bonfire y Brother Fire Tribe. Informe especial, resumen 2006, adelantos 2007, The Gathering, Toto, Dionysius, Finish Steel y Angra. Cobertura de shows, Journey en México, Uriah Heep en Brasil, The Cult y Edguy en Argentina. Y como siempre, comentarios de discos, DVDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguida en las roquerías más importantes del país y ahora también en México. Para mayor información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. Merciful Fate, Welcome Princess of Hell. Yo me acuerdo que la primera vez que escuché este tema fue en Cuero Pesado. Casi me desmayo, no había nada que sonara parecido en ninguna parte del universo. Y de hecho, bueno, no solo la voz de King Diamond, sino todo lo demás, ¿no? ¿El hermano de Neil Diamond? No, precisamente. ¿No? Ni de Diamond Dave, ni de... había otro, Darren. Jim Diamond. ¿Te acuerdas de Jim Diamond? No, no me acuerdo. Hizo un tema que, con el cual rompieron las bolas durante años, que era espantoso, que el tipo, el estribillo era... Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, wow, wow. Llamaba Should Know Better, el tema. Jim Diamond. Es bueno no tener tu memoria. Así era, todo el estribillo. Ni la voz. No, tampoco. Y ni la de Jim Diamond. Un peladito rubiecito. ¿Pero qué tipo de música? Venía, el tipo venía de un dúo electrónico, tipo Yazoo, ¿no? El dúo Yazoo. Yazoo, sí, me acuerdo. Bueno, estos eran dos tipos, no me acuerdo cómo se llamaban. Y uno de ellos se separaron, Jim Diamond. La pega con ese tema, que lo pasaron ochentoso mal, a morir. Todavía pasan el video en algunas tardes del cable. ¿Quién? Peter Capusotto. No, Peter Capusotto es marroquero. Y listo, desaparecieron para siempre. Bueno, curiosamente. PhD se llamaba el dúo. PhD. No me suena, pero no un recuerdo. Un solo disco, separación, Jim Diamond, un solo disco. No recuerdo y el tema. Y este era primo de King Diamond. ¿Viste? Sí, claro. Cantaban juntos. ¿Qué remedio, amigos? Dijimos que este es el programa de la revista Requiem y vamos a aprovechar entonces para tirar todas las direcciones habidas y por haber de la revista Requiem. Vamos a por turno. Primero que nada, la página www.requiemweb.com.ar. Viene fácil. Después, el blog, que es nuevo, ¿sí? Es http://radio.requiem.blogspot.com. ¿Sí? Va de nuevo. http://radio.requiem.blogspot.com. Ahí pueden dejar comentarios. Ahí pueden dejar comentarios, sí, etc. Después tienen el mail, que es radio.requiem@gmail.com. Bien. ¿Sí? O sea, ya tienen tres vías de comunicación. Y la revista que acaba de salir, la número 10, que tiene en tapa a Orcas, a Mario Ian y a Tren Loco. ¿Le va? Le va. Con infinita nota, mira, abrimos con una con un poema fabuloso de Omar Khayyam. ¿Qué me cuento? Usted no la había visto la revista, sí. Oh, en otras oportunidades sí. Pero en no este número en particular, no. Nota a Ian, al grupo nuevo de Mario Ian, o por lo menos a su grupo solista, como lo llamemos. ¿Me has acordado de otra revista, querido? No me diga. ¿Sí? ¿Sí? No sé, ¿era buena? Sí, era buena. Mire usted. Bueno, notas a Orcas, a Joe Satriani, a John Petrucci de Dream Theater. Tengo algunas novedades de Dream Theater, ya las vamos a comentar oportunamente. Algunos shows, por aquí Brother Fire trae acá obra del Caballero y Zurieta. Verdadero metal, ¿verdad? Así es. Bien. Así es. Así me gusta. Un informe completo del año 2006, que fue un año interesante para informes. Porque justamente se dieron algunas cosas muy curiosas, como esto que comentábamos de los discos de las bandas consagradas, que salieron efectivamente muy pocos. The Gathering, por supuesto, estuvieron en la Argentina. Toto, ¿cuándo iba a ver yo una nota de Toto en una revista si no estuviera Javier Isurieta? ¿Qué lo parió? Claro, tenemos a Gustavo Zavala, también en el suplemento El Inframundo. Y una serie de otras notas, Virgin Steel, espectacular. Hoy vamos a hablar un poco de metal épico, creo que sí. Y los comentarios de discos, los comentarios de shows, las siete maravillas del mundo, que son los discos del año. Aquí se da justamente lo que hablábamos hace un rato. Es decir, la mayoría de las cosas que fueron votadas por los redactores internamente en la revista fueron cosas que yo no llamaría de las más grandes. Salvo, bueno, por supuesto Iron Maiden, ¿no? Pero si no, no hubo de estas bandas que venían directamente desde los 80s hasta ahora y que hayan sacado su disco y sí, demás. Me estaba acordando también el de Deep Purple, que salió el año pasado, pero... No, el año pasado no, salió en 2005. ¿Sí? Sí, sí. ¿No salió el año pasado? Rapture of the Dead, que a mí no me gustó nada. No, a mí tampoco. No, yo debo decir que discográficamente con Purple no me está yendo muy bien, ¿no? Por lo menos. Es la idea. Bueno, y además de esto, un fabuloso compacto que viene adjunto y que pueden comprar alegremente y que justamente tiene canciones sobre todo de las bandas nacionales, Orcas, Jan, Duck, Ritual, Watchmen, etcétera. Sello Black Star. Del sello Black Star. Justamente vamos a escuchar un tema de Jan, Latinoamérica, que viene en el compilado de la revista Requiem. Mario Ian. Mario Ian, sí, como Bond, James Bond. Ex Rata Blanca. Bien. Creo que estoy... ¡Estás ahí! ¡Estoy volviendo! Lo estamos rescatando de la oscuridad, mi viejo. Latinoamérica, Mario Ian y con pinches. We'll be right back. Y seguimos al aire, amigos. No nos vamos a olvidar, ni nos íbamos a olvidar tampoco, de un verdadero pilar de este programa y de tantos otros, el amigo Blue Oyster, desde Barcelona, que ya nos manda un saludo. Martincito, querido. Una maravilla. Usted sabe que yo estoy haciendo con Martín, a César. ¿Me suena? No, antes había un inútil ahí haciendo el programa. Sí, no, era terrible, insoportable. Ahora finalmente que encontré un partner, un socio como la gente. Bueno, estuvimos haciendo el programa desde Barcelona para que saliera en la radio del Mariscal, en Madrid. Bien. Y hoy en día pueden conseguir los programas que se grabaron hasta ahora en la dirección http://abcesar.podomatic.com. Podomatic, es una cortadora de pasto. Parece, sí, pero no. No, evidentemente, pero pueden sacarlo de ahí o si no ir a MySpace y escucharlo directamente, www.myspace.com/epopeya. Y con eso ahí pueden bajar el programa, además. Todo es modernísimo. Le digo más, el blog que pasamos antes era de la radio, pero está en construcción todavía, o sea que si van. Pero hay otro que no está en construcción, que está funcionando plenamente, que es el de la revista. Y es http://requiem-mediomagazine.blogspot.com. Ahí sí pueden. Bueno, Blue, un saludo enorme, que además me ayudó bajando los temas para este programa, porque en internet estoy esperando que me pongan la línea. Imagínate, la pedí hace un mes, todavía no la pusieron. Digo, de qué empresa estamos hablando. No, porque podemos generar... No, mi intención no es generar ningún premuerte, Speedy, pero efectivamente debería decir. Como González. Claro, como González. Pero sin esa rapidez. Exactamente. Sin esa rapidez, no, como el gato silvestre de rápido. Claro. Bien. Buah, un espanto. No, yo estoy con otra. Bastante. No digas, ¿la dejaste a Fabiana, boludo? No, estoy con otra empresa. Ah, para internet y bien, ¿Sí? ¿Bien? ¿Contento? Ahora, sí. Mire usted. Es más, me subieron la velocidad sin pedirlo. Ah, sí. Por el mismo precio. No debe ser no debe ser la misma. No, casualidad, creo que se equivocó el que vino a instalar. Claro, totalmente. Bueno, señoras y señores, vamos con novedades. ¿Le parece? Oportunidad de pasar novedades. En este programa va a haber muchas, pero vamos a comenzar de una manera grandilocuente, por decirlo de algún modo. Vamos con lo nuevo de Manowar. Upa. ¿Qué tal? Gods of War. Qué miedo. No, no es que miedo, el tema es que, a ver, pasamos Motorhead. Yo de Motorhead, ¿qué es lo que espero? Espero que siempre hagan lo mismo, con la misma voz, y que las tapas sean más o menos iguales. ¿Me explico? Manowar no es muy distinto. No, pero con Manowar pasa algo diferente. En realidad, ellos sí tratan de cambiar musicalmente. Lo que no cambian es el esquema, o al revés, mejor dicho, cambian los esquemas pero no cambian el fondo. La filosofía no, bueno, aparte de la filosofía, estamos hablando, mire, le voy a dar el ejemplo. Este disco se llama Gods of War, vale decir, Dioses de la Guerra. El título es tremendamente predecible. Bueno, la tapa es inmensamente predecible porque está el guerrero con la faz oscurecida. Chicas desnudas a sus pies, como de costumbre, o sea, lo de siempre. Las espadas en alto, no cambia nada de esto. Pero esto está dedicado a los dioses de la guerra de los vikingos. ¿Lo tiene? Y seguramente los próximos discos, según anuncia Joey DiMaggio, van a estar dedicados a dioses de la guerra de otras mitologías. O sea, esto es como, no solamente como un álbum, entre comillas, conceptual, sino como el comienzo de un ciclo. ¿De una trilogía, tal vez? Tal vez. Tal vez. Es muy interesante. A mí algo el tema. Ayer, mientras comíamos la pizza con amigos, sí. Alguien mencionó un grupo que parodia a Manowar. Manowar. ¿Es cierto eso? Sí. Parodian y muy bien, muy divertido. Muy divertido. Voy a traer algo de Manowar para escuchar, pero los títulos son para reírse y todo. Y hay otra banda, una banda española, que se llama Gigatron. Que tienen también. Cosas así desopilantes y que no solamente con Manowar se meten con todo el mundo y lo hacen muy bien, ¿no? Que tiene ese fabuloso tema Mi hacha hizo tu culo. Que, bueno, ese es el caballito de batalla. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pero los Manowar lo hacen en serio. Y sacan este Gods of War luego de un adelanto El tema es que se toma mucho tiempo para sacar los discos. Están de gira ahora. Ahora están de gira, que sí. Yo ahora lo voy a contar porque lo de la gira es algo especial. Pero se toma mucho tiempo, entonces uno desde el disco anterior hasta este se pasa esperando 5 años y realmente cuando llega el disco dice, pero 5 años para esto, no porque el disco esté mal, al contrario, es porque esto lo podrían haber sacado mucho antes. En el caso del disco de adelanto, de Sons of Odin, lo que ocurrió es que, para mi modesto gusto y entender, sacaron los mejores temas en el adelanto. Claro. Y con este disco logran hacer lo que hasta ahora creo que nadie hizo. Es decir, a los Manowar les gustan mucho las introducciones. Que nadie tome esto con doble sentido, por favor. Les gusta mucho los prólogos. Les gustan mucho los... A ver si encuentro... Los prolegómenos. ¿Sí? Entonces... Aquí, las introducciones así tipo que le van calentando el oído a la gente para, y después esperando que explote de una vez. Exactamente. Bueno, pero aquí no solamente se produce el tema de que hay una introducción al tema, hay también un prólogo hablado al tema, ¿entiendes? Recitado. Prólogo, introducción. Prólogo, introducción, y luego viene una antesala hasta llegar al tema. Con lo cual... Que luego termina. No. Estaría bueno. Luego viene... Habría que hacer un grupo que solamente haga introducciones. Bueno, Manowar está cerca. Ah, ¿sí? Sí, porque créame, porque en este disco, que tiene una cantidad de temas considerable, la gran mayoría son introducciones. Nuevo. O sea, que uno se queda como... Es maravilloso. Pero estaría bueno. ¿Cada tema tiene su introducción? No sé si cada tema, pero hay casi todos son introducciones. Claro que cuando llegas al tema, el tema está bárbaro. Tiene King of Kings, está muy bueno. Lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Ya terminó. Y ahí quedó. Ahí quedó. Bueno, sí. Estaría bueno. Tipo Richard Strauss. Claro. Bien. Me gusta, está bueno. Bueno, Loki God of Fire es probablemente el único tema que no estaba en el disco anterior y que existe en este que te rompe la cabeza. Ahí ya vamos bien. Como está dedicado a los vikingos, en líneas generales, por supuesto, la letra trata de los diversos dioses. La mitología vikinga es realmente riquísima y por lo mismo muy compleja. La variedad de fuentes de donde están tomados los mitos hace que la cosa sea más complicada. Lo dice él, que es César Fuentes. Claro, por eso. ¿Por qué? Entonces, Loki, God of Fire, es decir, Loki, el dios del fuego, toma una de las posibilidades del dios Loki, que es un dios que está poco atestiguado en realidad. Es decir, figura en muchas de las edas, las sagas, en la Gesta Danorum, en varias otras fuentes, pero no siempre como lo mismo. Una especie de hermano de sangre de Odín, o sea que estaba en la Gran Liga, por decirlo así, pero luego hay muchas de sus aventuras o de sus intervenciones que están en algunas partes y en otras no. Ahora, ¿qué es lo interesante de este Loki? Casi todas las mitologías, sobre todo las que tienen una enorme riqueza de personajes y demás, tiene un dios del tipo de Loki, es decir, un dios dedicado a desequilibrar. Porque todos los dioses del panteón normalmente son buenos y no tienen mayores problemas que enfrentarse a cuestiones de tipo cotidiano. Por ejemplo, en el caso de los griegos, Zeus, Afrodita, Marte, lo que sea, simplemente conviven y tratan una serie de temas y demás. Hace falta alguien que meta la cuchara. Y mal. Bueno, en el caso de los vikingos, indudablemente Loki es el que mete la cuchara y hace que todo salga mal. No es el rebelde. Es el rebelde, pero mal, ¿eh? Uno de los episodios más conocidos, Balder, que es el chico bueno de la saga, en algún momento, por celos, Loki hace que su hermano Odur, que es un arquero, le dispare una flecha a propósito. Entonces, como es ciego, este arquero lo dirige hacia el lugar donde bueno, quiere. Bueno, un arquero ciego es más peligroso que ir de cacería con Ray Charles. No cree. No crea. ¿Cómo se llama el de River? No, ese está Javier. Mirá, te lo digo yo. Está bastante bien. No podés hablar. No, yo no puedo hablar. No, hablar. Pues que no quería nombrarlo a Campañuelo, porque pobre, está pasando unos momentos. Bueno, sea como sea. Nosotros también la pegamos con entonces, el arquero. El arquero sí lo dispara No, el arquero, el tema es que estaban en un juego y qué sé yo. Yo digo, mira, vos tirá, vas a ver que vas a poder invocar. Encima le cuento, porque las mitologías complicadas tienen este problema. Balder era un personaje tan querido en la creación que ningún elemento de la creación quería hacerle daño. Entonces todos los elementos juraron no hacerle daño a Balder, salvo el muérdago. El muérdago, que es esa excrescencia que suele adherirse a los robles. Uh-huh. O sea que juraron en Balder. No precisamente. ¿No? Bueno, y el amigo Loki hizo justamente una flecha de muérdago. ¿La tiene? La dio al ciego. Se la dio al ciego y le digo, vení, vamos a jugar, mira, vamos a tirar al blanco. A ver, yo te oriento y vos... Y a medio metro estaba Balder. Claro, no, medio metro no, más lejos. Pero fue y lo clavó y murió Balder y con eso se pudrió todo y se acercó más todavía el Ragnarok. Ragnarok es el fin de los tiempos y demás. Bueno, Este era Loki. Pero como dios del fuego, que no está atestiguado en muchos lados, se parece mucho a un dios griego que se llama Prometeo. Lo tiene, sí. A Prometeo, que fue el que justamente le trajo el fuego a los hombres. O sea, para la mitología griega, el fuego lo provee este dios que se lo roba a los dioses, al resto de los dioses, y por eso lo encadenan a una montaña y lo someten al suplicio de que todas las mañanas viene un águila y le come el hígado, que se regenera durante la noche. ¿Lo tiene? Sí. Bueno, a Loki le pasa más o menos lo mismo, vamos a decirlo. Bien. Tanto es así que, fíjese, la única diferencia importante está en que Loki no solamente le da el fuego a los hombres, sino que cuando los hace nacer, hace que empiece a circular la sangre por las venas. O sea, los hombres nacen con las venas, con la sangre en las venas estancada. Y Loki hace que se pongan a funcionar. Todo esto en el sobre interno del disco de Manowar. Ah, explican en parte sí. Lo que pasa es que hay un problema con el sobre interno. En algunas ediciones... Booklet, digamos. Booklet, sí. Sí, sobre interno. Recoja el DNI. Pero si vos no sabías lo que era un iPod, dejate de joder, por favor. Sobre interno. Bueno, booklet, ¿te gusta? Booklet. No hay una palabra para decirlo en castellano. Librito interno, qué sé yo. Bueno, inventen, y tanto piense algo. Tome un chupetín y vaya y entreténgase. ¿Qué estaba diciendo? Todo esto está explicado en el booklet. El problema, no todo, algunas cosas. Algunas cosas. Las comparaciones con la mitología griega son mías, disculpe. Lo que sí es importante es que en algunas ediciones el booklet viene en runas. ¿Entiende? Ajá. Viene escrito en runas. Como por ejemplo las que aparecen en El Señor de los Anillos de Tolkien. Es obvio que hay algunos dibujos de runas y demás. Las runas reemplazan letras del alfabeto común, ¿eh? O sea que si usted le toma la mano a las runas y sabe cuál reemplaza cuál, lo lee después más o menos normalmente. A su vez, lo lee en inglés. Claro. O sea que, digamos, sí, que es sí, muy sí. complicadito. Pero si no, puede ir a la dirección de Manowar, www.manowar.com, y bajarse gratuitamente el booklet en inglés sin las runas. Completo, Bien. Ese es el... Todo eso para saber quién es Loki. Todo eso para saber quién es Loki, yo les recomiendo que vayan. O sino que vean la película. ¿Qué película? La sobre que hay sobre ese dios. ¿Qué película? Loki el viento se llevó. Me imaginé que era una pavada. Me lo imaginé, pero caí en el lazo como de costumbre. Bueno, y a continuación, una pequeña sorpresa. Les dije que iba a hablar del tema de la gira. Sí. Porque Manowar ahora tiene un sello que se llama Magic Circle, y dentro del sello tienen a Rhapsody of Fire, ahora se llaman Rhapsody of Fire, antes se llamaban Rhapsody, y además tienen a una banda norteamericana que se llama Holy Hell, y que la produce Joey DiMaio, el bajista de Manowar, y que justamente dejaron el disco por la mitad para poder participar de esa gira. ¿Sí? El disco que sacaron es un adelanto solamente con 4 temas que se llama Apocalipsis. Y estos Holy Hell tienen una cantante que es en realidad una cantante entrenada para ópera, pero que se ha volcado al metal. No es el primer caso, evidentemente. Pero dicen los chicos que es el primer caso que se trata de una banda de heavy metal más tradicional. Tenemos el caso de Nightwish, que la gente se ve en figuritas para tratar de establecer a qué estilo pertenece. Sí, de rotular la banda. Claro, unos dicen power, otros dicen gótico, otros dicen sinfónico, lo que sea. El caso particular es que Holy Hell está más dentro de lo otro. ¿Qué pasa? En la gira, salen a tocar ni más ni menos que con un invitado en una canción. El invitado es Eric Adams, el cantante de Manowar. ¿Qué tema hacen? The Phantom of the Opera, no el de Iron Maiden, por supuesto. El de Andrew Lloyd Webber. Ajá. El musical. Sí, yo debo reconocer que nunca vi el musical de The Phantom of the Opera, ni me interesa tampoco. Pero es que no me gustan los musicales en general, debe ser ese el problema. No, yo pero, lo que vi fue Hair, así que imagínate. ¿Hair hace cuánto? Hace... La película de Milo Forman, la película de Milo Forman y... Ya, ya. Si yo alguna también vi algún musical. Jesucristo Superstar, también no la he visto en sus versiones. Sí, qué sé yo, pero no ese. Tuve el disco, vi la película. De Jesucristo Superstar. Sí. No sé, yo podría tratar de recordar otro, pero... Evita, no me gustó como... Chicago. La versión original en tampoco castellano de Evita era Paloma San Basilio. Ah, mire usted, qué notable. Esa bueno, fue la primera versión en castellano. De Jesucristo Superstar, uno de los vocalistas fue Gillan. En la versión discográfica. Claro. Hay versión discográfica, versión teatral y versión cinematográfica. Bien. De Jesucristo discográfica fue... Gillan exclusivamente en la discográfica. ¿Cuándo le propó? Podría haber hecho la película Gillan. Muy poca gente sabe eso. Le ofrecieron el papel, que no sabía actuar, pero le ofrecieron. Y no lo aceptó porque le coincidía con una gira de Deep Purple. No diga. Sí, señor. Hubiera hecho la película. Que la termina haciendo un actor que, según dicen, le doblaron la voz para las canciones. Ajá, qué loco. Bueno, lo que viene ahora de Phantom of the Opera es en vivo Holly Hell con Eric Adams haciendo de Phantom of the Opera. Esto es del 2005, del Masters of Metal. Ahora están de gira, en el 2007 están anotados y salen de gira los tres. Salen con Rhapsody of Fire y con Holly Hell también a tocar. Es decir que hay dos vocalistas. Claro, está María Breon, que es la cantante de Holly Hell, y Eric Adams. Ajá. Suena, para mi gusto suena muy raro, honestamente. A mí se me dice que los musicales son así, yo no sé si voy a verlos. ¿Y Manowar vamos a pasar? Claro, Manowar primero, Loki God of Fire... Bueno. ¿Para qué le aclaremos. Manowar primero y después Holy Hell, la continuación. Manowar, Holy Hell. Manowar, Holy Hell. ¿Qué lo parió? Across the that voice which calls to me and speaks my name. And do I dream again? For now I find the phantom of the opera is here inside my mind. Once again with me, a stage duet. My power over you grows stronger yet. I hold you tight for me. Ya salió Revista Requiem número 10. Te regalo un compilado de sello Blackstar. Y como siempre, el suplemento latinoamericano El Inframundo. Además, entrevistas a Orcas, Joe Satriani, John Petrucci, Mario Ian, Bonfire y Brother Fire Tribe. Informe especial, resumen 2006, adelantos 2007, The Gathering, Toto, Dionysius, Finch Steel y Angra. Cobertura de shows, Journey en México, Uriah Heep en Brasil, The Cults y Edguy en Argentina. Y como siempre, comentarios de discos, DVDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguida en las rockerías más importantes del país y ahora también en México. Para mayor información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. Y ahora sí, finalmente, mateando por un sueño. Ah. Eso es lo que estamos haciendo. Mira, estamos compartiendo, gracias al milagro de la tecnología, Blue tomándose un cafecito del otro lado, en Barcelona, y nosotros acá con el mate. ¿Cómo está la hora? ¿Ahora? No sé, la hora. Paola, que seguramente está muy atenta frente a la pantalla, nos va a decir. Fucking mosquitos. Es la idea. La invasión de mosquitos, la me segunda. Tiene harto. Esta es la, esta es la New Wave. Yo la, mosquitos heavy metal. Claro. Yo sufrí la primera durante la mudanza, me comieron vivo. No me digas. Sí, todos esos días yo estaba ahí pintando y todo, y me mataron. Sí, yo he visto gente matando, que quedó en los huesos. Sí, no, terrible. Pero aparte son dinosaurios. Sí, sí. Son enormes. Sí, el otro día... Resisten el frío y resisten los aerosoles esos que se tiran. Mi suegro hizo uno a la parrilla el otro día. No, eso lo, lo abrió, la verdad al lado del filete estaba bueno. Son pterodáctilos disfrazados de mosquitos. Qué mal. Bueno, Barcelona son las 0:30. 0:30. ¿Qué me cuenta? Así que no está tan mal, es un horario perfecto para escuchar radio, escuchar música y demás. ¿Qué le pareció lo de Manu? Raro. Holligen, la combinación de las dos voces. Sí, yo no me termino de convencer de que la chica provenga del lado operístico en realidad. No, me suena muy rara, pero hay que ver cómo es la cosa. Apenas tenemos el adelanto este de Apocalipsis, así que no, otra cosa. El tema es muy lindo. El tema de Andrew Lloyd Webber es lindo. Sí, bellísimo. Lo hace Sarah Brightman también. La mujer. ¿Qué mujer? De él. Claro, es la esposa. Sí. Lo hace fantástico. Sí, lo hace muy bien. Bueno. Gente que nos saluda a través del Messenger. Acá Paola tiene, que Karin, le mando un saludo muy grande. Dice que me sigue desde la Heavy. Mirá, hay gente que tira el documento, pero sin miedo, sobre la mesa. Yo ni quiero acordarme. Yo la otra vez fui a ver a... Tuve que volver al colegio donde hice el secundario. Y la voy a escrachar mal. La profesora Bernengo es ahora la directora del colegio. Antes era mi profesora de francés. Le puedo asegurar que le hemos dedicado salvas de 21 cañonazos porque estaba fabulosa, pero fabulosa. Y la vi ahora... Y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? No, obviamente no se acordaba de mí, imagínate, pasaron cuántas promociones desde aquella vez. Y le digo, no, yo me fui del colegio en el 78, soy egresado en el 78. Y dice, callate, que me pones en evidencia. Dice, está muy bien conservada la señora, maravilloso, ¿eh? No estará escuchando el programa, pero igualmente saludamos al colegio Bernardino Rivadavia. Ajá. La profesora Bernengo. Capaz que algún alumno del colegio sí recuerda. Y luego se lo cuenta y entonces maldecirá mi nombre eternamente. Claro, o nos mandará a sus abogados. Claro, Daniela Willela. Es lo que enseñaba. También Carlos de Río Gallegos, Santa Cruz. Los Gajos Argentosos. El Guardián Crepuscular, que desea éxitos. De Undersight. Undersight me mandaron aquí, por lo que estuve viendo, un mail con la información del sitio y todo. No pude bajar nada porque estoy prácticamente sin internet. Estoy guiándome por locutores, no puedo imprimir nada. A partir del próximo, ahí ya tendremos todo más organizado. Por culpa del ratoncito, de González. De González, muy bueno lo del ratoncito. ¡Manzanita! ¡Manzana! Manda saludos para Javier. Ah, está bien. Para usted que no. Sabe quién sabe acá. Exacto. Sí. Para nada para Zoidberg. Efectivamente. ¿Quién más? ¿Alguien más? Preguntan, ¿y Kiss para cuándo? Hay novedades. Viene un ex-Kiss ahora. No, el que murió. No. Ya estás adelantando. No. Ya estás adelantando. No, adelanto que es ese tema. Estoy bastante sensible. ¿Qué? Vos sos un lanzallamas. No hay nada. Pero bueno, que sé que viene Bruce Kulick. Ajá. En mayo. Uh-huh. Bien, que una maravilla. Bueno, lo otro lo vamos a decir porque si no la gente... Pobre muchacho. Falleció Mark St. John, el violero de Kiss en Animal Eyes. Sí, que participó en algunos temas de Animal Eyes y cuando comenzó la gira empezó con sus problemas de artritis en la mano derecha y lo reemplazó Bruce Kulick. Uno de esos percances inestimables que un poco como le pasó a Jason Becker. También. En el momento en que finalmente lo llama un artista de los super consagrados como fue David Lee Roth, se le declara este mal, pero por supuesto terminó mucho peor lo de Jason Becker a la larga, ¿no? Bueno, este terminó peor. Sí, pero este no por ese mal. ¿De qué murió eso? Pregunto. De una hemorragia cerebral. Claro, no tuvo que ver directamente. No tuvo que ver con lo otro. No. Sí. No, no, no. Pero bueno, mire, no le voy a anticipar nada, pero no es el único muerto del que vamos a hablar. El único obseso. Claro. Murió Kurt Vonnegut, el escritor, hoy a los 84 años. Ajá. Mire usted, también uno de mis escritores. Pero el otro que vamos a referir nosotros era del ambiente del rock. ¿Cuál? Aparte de Mark Aparte John, tenemos de Mark otro, John, otra noticia que informar. Pero ahora vamos a nuestra sección Gente que está de la nuca. ¿Qué es mi biografía? Algo así. Le va a gustar, esto le va a encantar. Esto es ideal para usted porque es ese tipo de bandas inclasificables, o mejor dicho, de difícil clasificación, porque hacen algo tan original que cuesta mucho insertarlo en alguna parte. ¿Y usted cree que a mí me va a gustar? Yo creo que le va a interesar. Yo por el soy enfoque. Un esteta. No quiero responder a eso porque lo que puede venir de vuelta no va a estar a la altura. Pero bueno, sea como sea, vamos a pasar bandas de lo más locas que haya. Yo hace un tiempo, esto le voy a contar, había leído una fabulosa crítica de un crítico de heavy metal inglés que trataba de definir qué era el heavy metal exactamente. Entonces, tratando de aplicarlo, sostenía que, por ejemplo, la Sinfónica de Londres haciendo un tema de Megadeth no era heavy metal. Pero Megadeth haciendo un tema de los habituales del repertorio de la Sinfónica de Londres sí podía ser heavy metal. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ¿por qué vendemos como rock o en la batea de rock los discos de Rick Wakeman donde solamente está él al piano tocando alguna cosita más emparentada con lo clásico que con, por ejemplo, puedo estar un de disco acuerdo. De rock? Puedo estar de acuerdo, pero por ejemplo Los Caballeros del Rey Arturo me parece que tiene elementos de rock. No, generales. Ya sé, pero puse el ejemplo de discos que son de piano nada más y bueno, van a parar porque el artista está clasificado claro, como tal. Claro. A ver, los discos de Robert Plant, difícilmente los últimos, sobre todo, difícilmente puedan entrar en el rubro de rock. Pero, sin embargo, es un lugar donde ponerlo porque fue el cantante de Led Zeppelin. ¿Qué remedio te queda? O sea, no hay mucho más que hacer. En el caso particular de la declaración de este crítico, estaba todo muy bien. Hasta que tiempo otra, después... perdón, sí. Típico. Notas a Black... Te interrumpa, no hay ningún problema. Esta me acuerdo yo. Sí. Notas a Blackmore's Night en revistas de heavy. Sí, eso no me extraña. Porque... Bueno, pero ¿qué tiene que ver? O sea, realmente, si no dijera Blackmore arriba... Si no, ¿en qué revista sale? No, claro, ya sé, además... pero ponele que no dijera Blackmore's Night dijera... Yo una vuelta tuve que pelearme... Roberto García, es un disco de... A ver, tuve que pelearme World Music con medieval, contemporáneo, de acuerdo, no sé, lo que quieras. Concedamos que la música que hace Blackmore's Night... El artista hace al género. De acuerdo, pero la música que hace Blackmore's Night se siente más a gusto por el lado del heavy que por el lado de cualquier otro encasillamiento. Pero si yo fuera un tipo de esos que gustan de escuchar música, world music o música así con esa entonación medieval y todo, y viniera con otro nombre, yo supongo que estaría... A gusto de ese tipo de público. Pero no, no digo y que si no dijera Blackmore y yo se la presentara a oyentes de heavy metal, me sacarían cagando. No creo, ¿eh? No, sí, señor. No creo, sí, yo creo señor. Que la gente gusta de ciertos experimentos y de la música bien hecha siempre. Esa es mi opinión particular. Hasta las cosas esas que escucha usted. No, eso es más. No, yo creo eso que es más difícil. Yo creo que si a la gente, porque... si a la gente se lo ofrece. Con una explicación previa. Con una explicación previa. Sí, haremos el intento. En un formato amable. Y además, en dosis muy prudentes, no creo que la gente le deje de gustar algo así. A ver, yo el otro día escuchaba a John Miles. A mí no es el tipo de jazz que me gusta, pero un tema bien dosificado. ¿Me escuchó? Y puedo por lo menos apreciar... John Miles Davis. Miles Davis. Ah, bueno, pues John Miles tiene... Sí, no. Miles Davis. y te escuché un tema, estaba bien, no, qué sé bueno, yo, pero bueno. Agarraste una de las bueno, pero no es, tres figuras más importantes no de la mi historia tipo de mundial. Música, no es mi tipo de música. Y aparte, embargo, no, pero hay un punto muy importante, ya que lo nombraste, es completamente distinta la etapa acústica que la etapa eléctrica. Yo un día voy a traer a propósito cualquier cosa de la etapa eléctrica de Miles Davis y a cualquiera que en su vida haya agarrado un disco de Return to Forever, Weather Report, Maja Vision Orquesta, les sí. pasa el trapo. Y nadie lo consideró jazz rock, pero lo inventó el jazz rock. Bueno, es una cuestión de géneros y de por eso, no, eso pero la etapa eléctrica de Miles Davis es prácticamente potable para cualquier oyente de rock. Mire usted. Potable, bueno, vamos 100%. Vamos a probar a ver qué pasa. Bueno, pero esto en particular, lo del comentario del crítico, tenía que ver con que tiempo después salió una banda que hacía heavy metal con instrumentos tradicionales, que fue Apocalíptica. Entonces los tipos con cuatro chelos, con eminentemente clásico, los tipos hacían la música de Metallica y luego se jugaron con Sepultura, con Slayer, con Faith No More, imitaron todo lo que pudieron. Y hasta el día de hoy continúan potable para cualquier oyente de rock. Mire usted, potable, bueno, vamos a 100%. Vamos a probar a ver qué pasa. Bueno, pero esto en particular, lo del comentario del crítico, tenía que ver con que tiempo después salió una banda que hacía heavy metal con instrumentos tradicionales, que fue Apocalíptica. Entonces los tipos con cuatro chelos, con eminentemente clásico, los tipos hacían la música de Metallica y luego se jugaron con Sepultura, con Slayer, con Faith No More, imitaron todo lo que pudieron. Y hasta el día de hoy continúan sacando discos con su propia música, que no deja de ser heavy, porque tiene todas las armonías y melodías propias del heavy metal, y sin embargo lo hacen con instrumentos que no son las guitarras típicas. Bueno, todo eso ha quedado atrás, porque ahora tenemos a Van Canto. ¿Van como Van Halen? Van como Van Halen, Van Canto. Y acaba de sacar un primer disco. Hacen heavy metal, pero la formación es lo increíble. Usted está acostumbrado, ya sabe cómo es la cosa. Guitarra, batería, una cosa, la otra. Bueno, prepárese para una formación de una banda que nunca en la vida ha visto antes. Señoras y señores, tenemos a Ross Thompson, Dennis Schunke, Ingo Sterzinger, Dennis Strillinger, Inga Scharf, no son correntinos, definitivamente. Los cinco en el mismo instrumento, la voz, y el señor Stefan Schmidt en batería. Es una banda. Como Manhattan Transfer del heavy metal. Algo así. Algo así. ¿Te imaginas? Yo me reía. Yo no, me no. Cuando leí Van Canto, dije, no, esto es una payasada, no puede ser. Aparte que raro que hayan tomado la palabra en castellano. Es muy raro eso y es muy raro las cosas que hacen. Hacen un cover, hacen el cover de Metallica, Battery. Le digo que... Pero acá hay una diferencia importante. Yo hace muy poquito pasé en el otro programa, en Nave César, con Blue, que hicimos ahí un lío largo. Pusimos como 20 versiones de Hulota Love de Led Zeppelin. Bueno, una era a capela. Pero ¿qué pasa? Todos suenan medio paródicos. Es imposible hacer algo a capela y no sonar medio como que estás parodiando al original o que suene medio tontuelo. No, estos pibes, cada uno de los vocalistas hace una armonía distinta y entonces logran combinar y el producto final es serio. Eso es lo que a mí me impactó enormemente. Es como cuando te dijeron lo de Apocalíptica con los cuatro chelos. Sí. O sea, estos pibes están jodiendo, ¿qué me están hablando acá? No puede ser. Bueno, no. Estos son cinco vocalistas, con una chica que aparece por ahí, y el pibe que toca la batería, que lleva el ritmo, porque hubiera sido ya estúpido lo otro, ¿no? Y dice, presenta, Hero Metal a capela. Metal heroico a capela. Para todos aquellos que aman la música melódica, poderosa y épica. Para todos aquellos que les gusta tanto Metallica como Nightwish. Para todos aquellos que piensan que el clímax de Blind Guardian es cuando cantan los coros. O sea, están hechos bien. En pocas palabras. Hubo un breve periodo en que las cosas estas a capela tuvieron más o menos auge, que es a mediados de los 60. Acá también había un grupo que tuvo su cuarta hora, llamado Buenos Aires 8. Sí, señor, me acuerdo. ¿Te acordás de esa? Pero no dejaban de sonar en... Claro, pero era en serio, era... Ya lo sé. Nunca hubo esa... Y hay una tradición norteamericana que son los cuartetos vocales, sí, que cantan en las esquinas y todo ese... Como en la película Una luz en el infierno, Robert De Niro, que terminan los cuatro alrededor del farol cantando. Exacto. Que muy bien, además. Sí, sí, sí, sí. Muy, muy bien. Pero, evidentemente, esto es distinto. Esto es distinto, ¿no? Esto... Porque encarar un repertorio de heavy... Yo los invito a que escuchen The Mission, que es el título de la canción, La Misión, la canción de Van Canto. Los invito a escucharla y que me digan si hay algún motivo por el cual esta canción no es una canción normal de heavy metal, sacando, por supuesto, el tema de los instrumentos. Perdón por mi ignorancia, pero The Mission no es cover de nadie. No. Es un tema propio. Es un tema propio. Bien. Todo el disco está hecho de temas propios. Ah, no hay cover. Salvo el bonus track, que es Battery de Metallica. No quise traer Battery para no ser obvio. Pero escuchen lo que suena esta banda. To be ourselves again, is our mission, so here we stand. We have the right to be ourselves. Atractivo. Gente que está de la nuca, claro. Como bien decíamos acá mientras sonaba el tema, parece haber un retoque en la batería, en estudio. Sí, puede ser que suena como más seca, debe ser para evitar... Sí, pero igualmente hay una de las voces que apoya la batería. Entonces le da como otra profundidad a la sería cosa. Sería interesante verlos en vivo. Sí, hacen gira, ¿eh? ¿Sí? O sea, sí, créalo, primer disco, sorpresa además... Además, lo raro para mi particular óptica es que no se hayan lanzado a hacer covers directamente. Claro, porque ahí, o sea, a lo mejor comercialmente sí. Hubiera tenido más enganche ver qué hicieron con tal tema, claro, o cómo desarrollaron tal otro. El bonus track, Battery de Metallica, nada más. Eso está mejor muy, más adelante. Muy bien. Sí, totalmente, maravilla. Bueno, vamos con otra novedad, si le parece, y luego ya nos vamos a dedicar a lo que estábamos. Al tema que hablamos de los difuntos del día. Novedad, esto no es una novedad, esto es un anticipo, porque yo entré a la página y resulta que dice que el disco sale el 25 de mayo. Pero lo nuevo de Sonata Ártica se llama Unia, vale decir sueño en finlandés. Unia la guitarra. Según leí yo, significa sueño. Esa es la idea. Sonata Ártica de su amigo Tony Kakko. ¡Tony Kakko! Un ladrón. Sí, algo así. En una época solíamos comentar los nombres graciosos, ¿no es cierto? Yo quiero decirles que poco antes de venir, vi el final de una película italiana que no pude identificar, lo cual es una desgracia. Y encontré entre los créditos finales... A mí me fascinan los créditos. Bueno, me fascinan preparate, los créditos. Preparate. No, yo tengo uno, el otro día. A ver, yo dejo más en suspenso el mío. Bueno, yo te pasé el mejor que encontré en una Big Band. Sí. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Lo dije, ¿verdad? Y existe, sí. Lo busqué en el All Music y ha participado. ¿Qué nivel? Es un sesionista, un músico que no destacó para nada, pero y es muy fácil, ¿eh? No era que una combinación demasiado... Ni es mejor, ¿eh? ¿Qué nivel? Y el otro día estaba viendo el final de una película, que los busco a propósito, sí. Y había una chica que llamaba Linda Risa. Linda Risa. Bueno, es gracioso. Es gracioso. La pegó justo, porque para ser una mina yankee, claro, ni se imagina. Yo te nombré el día que vi una película y estaba linda del culo. No, no te puedo creer. ¿Qué tal, linda del culo? Bien, de teta más o menos, pero culo bárbaro. Claro, no, es un horror. ¿Qué nivel es? Bueno, prepárate. El otro día le decía, pero este no era uno de los que figuraban en el bulto. Este figuraba como productor no sé cuánto, qué sé yo. Italiana la película, ¿eh? Prepárate. ¡Gianni Garco! ¡No! Es buenísimo. ¡Gianni Garco! Espectacular. Bueno, Tony Kakko formaba parte de... Otro que... Los finlandeses son una mina de oro para estas cosas. Sí, pues tiene esos nombres raros. Claro. ¿Se acuerda que había uno en una banda que se llamaba Calma? Que se llamaba Anticoco. Anticoco. Yo soy Anticoco. Sí. No soporto el coco, la ralladura de coco. Vos sos sandía. No, anticoco. Quiero torta de coco, cualquier cosa que traiga coco, la detesto. No quieres coco. O sea que Calma no. Anticoco. Bien, ok, perfecto. Bueno, no, acá esta es la banda de Tony Kakko. Tony Kakko. Esa es la idea. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿cuándo Sonata Ártica dejó de ser una banda de power metal y se convirtió en una banda progresiva? En este disco debe ser. Yo le acabo de pegar una escuchada a todo el disco y me encontré con que este no es el power metal de Recording Day o lo que venían haciendo hasta ahora. Esta es música progresiva y punto. Pero que está más cercano al Dream Theater esto. Ni siquiera, no, es un estilo más bien propio, pero digamos hay muy poco power metal según lo entendemos. Esto no es ni bueno ni malo, sencillamente es una apreciación. O sea, para mí era una Sonata Ártica, era una especie de tercera camada de power metal. Estaba dentro de los medianamente copiones al estilo de, no sé, Stratovarius. Y de golpe acá hacen una cosa muy rara y donde inclusive lo podés virar de estilo si querés, o sea, está mucho más próximo al progresivo que al power metal. Una evolución. No sé cómo llamarle, o por ahí es en este disco que les agarró la loca y demás. Bueno, Unia sale el próximo 25 de mayo, pero mientras tanto podemos disfrutar un tema. Los nombres de los temas también tienen lo suyo, ¿eh? Por ejemplo, este que vamos a presentar es My Dreams But a Drop of Fuel for Nightmare, que significa mi sueño no es más que una gota de combustible para una pesadilla. No me diga que no lo elaboró el título, sí, ¿eh? Sí. No me diga que no. A ver, lo qué le puso Tony Caco y Lito Nevia. No. Lito Nevia tiene esa cosa que mete más sílabas de las que corresponden y después no las puede decir. No, pero Lito Nevia lo hace porque él es así, es decir, grasa. Y tiene que apurar las sílabas porque no entran. Y tanta melancolía, tanta pena, tanta herida. Claro. Está todo ahí, claro, claro. Algún día vamos a dar clases de versificación, que van a ser muy útiles. Mientras tanto, Sonata Ártica y My Dreams But a Drop of Fuel. Ah, como la Lutiega. Claro. Sleep not too deep. Boston haciendo Smoking, un clásico del primer disco de Boston, que ahora vamos a hablar profusamente de. ¿Qué les pareció Sonata Ártica antes que nada? Raro. Raro. Sí, raro. ¿Vio? Y bastante distinto. ¿No? Bastante hay que ver distinto. Cómo reacciona. Tenía ahí algún arreglito que recordaba a Kansas. Sí, sí, sobre todo por el tema de la inclusión de teclados y demás. Bueno, el caso es que tenemos a Blue Oyster enganchado del otro lado, que es un lujo, y nos averiguó vida y obra de Gianni Garco. ¿Usted sabe cómo se llamaba este señor Gianni Garco, que acá dice que nació en el año 35 en Yugoslavia? ¿Sabe cuál era el nombre original? O sea, el nombre con el que le pusieron los padres. Giovanni Garkovich. O sea, que estaba condenado, no podía hacer nada. Y tiene otros nombres, tiene Gianni Garco, John Garco y Gary Hudson, ahí se abrió. Ahí sí, sí, después le dijeron. Ahí se abrió. Mirá que venimos mal, le dijeron. Bueno, eso ya es lo que incluimos recién de Boston en la grilla del programa de hoy. Tiene que ver más que nada con un suceso lamentable, que es que ha fallecido el primer cantante de Boston. Que es una banda que... por ahí a muchos no les suena, por ser ante todo una banda que tuvo su éxito en los 70s, pero que ha sido importantísima para el heavy metal porque su líder, Tom Scholz, guitarrista y tecladista él, inventó algunos aparatos de sonido, sobre todo de conversión de sistemas, que hicieron posible muchos sonidos del heavy metal actual. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado muchas veces a una pequeña banda inglesa llamada Iron Maiden. Bueno, esa pequeña banda inglesa toca con guitarras en tándem y haciendo las dos guitarras prácticamente lo mismo. Esto antes se grababa en el estudio como se podía, es decir, se un canal una guitarra, otro en la otra, después se mezclaba, etc. Tom Scholz inventó un sistema, se llama Multilayer, que hace que las guitarras se puedan grabar por capas. Algunos sostienen que Brian May utilizó un sistema similar para grabar su guitarra. Esto, si bien es una afirmación importante, porque evidentemente logró un sonido muy particular, la cuestión es que el que patentó el sistema es Tom Scholz. Eso entre muchas otras cosas que hay, ¿eh? Que fue, por otro lado, el encanto a los oídos de los oyentes en aquella época, el encanto del primer gran hit de Boston, que era More Than a Feeling, sí. Era que la voz parecía fundirse con las guitarras. Con las guitarras, sí. Y todo eso tenía que ver con el proceso de grabación. Claro, hay que recordar que Tom Scholz es egresado del MIT. Claro. Es ingeniero electrónico que... tenía como hobby la música. Flor de boludo, por favor. Y murió el primer cantante. Murió el primer cantante. Brad Delp. Es este pibe que escuchábamos en Smokey, una voz muy, muy, muy penetrante, muy buena. Y que además siguió con Boston dentro de lo que fue el terrible desastre de la banda. Porque es un caso completamente atípico. Un primer disco que fue un éxito que rompió el techo. 6 millones de copias. Uno de los discos más vendidos de la historia del rock, seguro, pero además uno de los más vendidos de los 70. Y el simple More Than a Feeling, convertido en un clásico instantáneo. Además, en plena época del punk y el jazz fusión. Claro. No se olvide de eso. Salían con una receta a contramano. A contramano totalmente. Bueno, segundo disco, un año más tarde, pasó a Don't Look Back, no tan bueno, hay que admitirlo. No, perdón, ¿qué? 5 años. No, para el... O ese, entre ese y el tercero. Entre ese y el tercero. Ah, listo. Está bien. No, salió el segundo, que también estaba Brad Delp. Y el tercer disco demoró 8 años. 8 años. Pero 8 años de incesantes rumores sobre que ya estaba, sobre que ya sale, sobre que lo estamos preparando, lo estamos grabando. Y en esos 8 años Brad Delp perdió la cabeza, más o menos. ¿No? Es la realidad porque... sí, salimos a tocar. No salimos. Bueno, vamos a grabar el próximo disco. No, mejor esperamos un poco porque yo antes tengo que preparar, líder absoluto Tom Scholz, tenía que preparar cosas, se enganchaba en proyectos y medio que para él Boston era como un hobby. Sí, sí, sí. De hecho, hasta el éxito inesperado del primer disco lo hace recapacitar a él de dedicarse más a la profesión de músico que de ingeniero de sonido, inventor y ese tipo de cosas. Claro, claro, claro. Además, tal el tema de que lo que se extendió durante aquellos años no lo llenó con nada en particular que nosotros recordemos musicalmente, ni que estuvo involucrado en otros proyectos, No. Es la idea. Pero Brad Delp, pobre, como tenía una especie de contrato de exclusividad o de, no sé, de palabra empeñada, no sé cómo llamarlo. Era como te comentaba, creo que lo hablamos el otro día. El problema es que Brad Delp inicialmente estaba casado con la hermana de Barry Goodrow, que era el otro guitarrista de Boston, pero ni cortaba ni pinchaba a nivel musical en Boston. Sí. Entonces, como entre un primero y segundo disco hubo tanto tiempo, entre el segundo y el tercero, la banda se empezó a desmembrar. Entonces quedó de un lado prácticamente Tom Scholz, sí, solo, y el resto de la banda quería hacer otras cosas. Uh-huh. Y era como que Brad Delp estaba en el medio, porque quería quedarse con Boston, pero a la vez tenía familiares, digamos, del otro lado y no sabía qué lado tomar. Sí, y encima después no armó otros proyectos así. No, tuvo un par de proyectos, digamos, pero muy mínimos. Sí, en solitario, justamente con Barry Goodross, digamos, su cuñado. Claro, ahí estaba en RTZ. En RTZ, por ejemplo. Return to Zero. Claro. Una cosa terrible. ¿Y cómo fue lo de la muerte, vos que estás más enterado? Inicialmente no se sabía qué había pasado con él, pero se hicieron investigaciones y lo declararon, digamos, que fue un suicidio. Pero lo curioso del tema es que él había pensado tres formas distintas de matarse si fallaba alguna, digamos, de la primera decisión que tomaba. O sea, me hace acordar, pobre, ¿no? Me hace acordar una escena muy buena en una película muy rara que se llama Delicatessen. Sí. Que una mina trata de suicidarse, nunca lo logra y ya después hace un combinado. O sea, se mete en la bañera, prepara un artefacto eléctrico que caiga, dejó abierto el gas y puso toda una polea y todo para dispararse a la vez y nada, no, nada funciona. Creo que murió por inhalaciones de gas, no sé, de una especie de horno a carbón que metió en el baño. Pero dejó una nota en donde explicaba que si eso fallaba, ya había encintado toda la cochera, todo el garage, para ir y prender el auto y había dejado, digamos, a su gato el lugar a salvo para que no le pasara nada. Onda, que les quede claro, sí, quiero eliminarme. Sí, sí, es esa la idea. Bien, era muy loco, muy loco. Y muy buen cantante. Pobre muy buen cantante. Además, una pena, además, también el tema de que perdió un poco la cabeza por todo el tema este de Boston. Sí, de hecho, lo último que yo había leído es que la familia de Scholz pensaba, de Brad Delp, sí, pensaba hacerle juicio a Tom Scholz porque lo toman, digamos, como que fue parte importante de su desequilibrio, ¿no? Sí, además vivía prometiéndole que próximamente. Sí, que iba, bueno, de hecho ahora había pactado una gira, recién hablábamos, junto con Styx y Foreigner, que obviamente se suspendió. Claro, bueno. No, ya no era la gira de los dinosaurios, era la gira de los trilobitas, directamente. Bueno, sea como sea. 8 años entre el segundo y el tercer disco. Uno de los récords, que ya fue batido ampliamente. Por Guns N' Roses. Por Guns N' Roses. Señoras y señores, 16 años entre el anterior disco y el nuevo. Y el nuevo todavía no sale. Anunciaron dos veces ya este año, una fecha en febrero, otra en marzo. Ya pasamos marzo. Bueno, la cuestión es que lo peor de todo, que lo que no previó la compañía es, por supuesto, internet. Entonces, muchos de los temas terminaron apareciendo en internet y qué sé yo, bueno, mejor, porque así uno no está esperando, así ya nos enteramos. Había declaraciones de Sebastián Bach que decía que el disco, este nuevo Chinese Democracy, o Democracia China, era fantástico, fabuloso, maravilloso, épico, esto que lo otro, bueno, no. El disco no está mal, si quieren alguien que escuchó así los, todavía se llaman los demos, porque evidentemente el disco no tiene prensa final. Pero, digamos, es un disco que tiene momentos muy buenos y momentos que no tanto. Lo más desagradable es el toque industrial electrónico en el que se metió Axl Rose y todos los demás que aparecen en el disco, que son virtuales desconocidos para nosotros. Estuvo por tocar Zakk Wylde. Esto es muy bueno. Invitaron a tocar a Zakk Wylde, a la banda. El tipo fue, ensayó, le gustó la onda con Axl, dijo, mira qué bien, qué sé yo. Y luego se pasó un mes y pico con abogados para tratar de definir los términos. Y se aburrió. Digo, man, yo vengo a tocar, no vengo acá a hablar con los abogados. ¿Cuál es la historia? Entonces siguió con lo suyo. Por supuesto, Zakk Wylde con Black Label Society conoce y tiene de sobra, así que no tiene ningún problema. Pero mire usted, ¿quiere escuchar cómo suena el famoso Chinese Democracy, que tiene el récord del disco más esperado? Demorado. Más demorado, esa es la expresión. 16 años, mi viejo, 1991, 2007, 16 años. Bueno, le puse el mejor tema que encontré. Este récord lo tienen sin haber tenido un solo día de separación oficial. Eso es, que esa es justamente la gracia, sin separación de por medio. Pero estaban. No, nunca se separaron oficialmente. Estaban virtualmente. Nunca se separaron oficialmente, o sea, Guns N' Roses nunca dijo dejó de existir como banda, nunca. O sea, téngalo en cuenta que eso es importante. Porque o sea, hay grupos que han vuelto después de muchos años no, y sí. Hay lapsos de discos, pero no. se fue Slash, se fue Duff McKagan, se fue uno, se fue el otro, y a medida que se iban yendo... Fue la paciencia de la gente. No, pero se iban hasta los que reemplazaban a los otros. Está bueno. O sea, eso es lo increíble. Y sin embargo, Axl seguía sosteniendo que Guns N' Roses iba a sacar disco el año que viene. Y así pasó 16 años de pura alegría. Bueno, esto es lo más interesante, creo yo, desde el punto de vista del tipo al que le gusta el rock pesado, punto. Hay otras cosas, hay otros registros, otros tonos, qué sé yo, pero este Shadow of Your Love, Sombra de tu Amor, me parece que es lo más contundente de un disco que en realidad ya tiene material para ser doble. Imagínense. A ver... Wake up! It's time to play! Ya salió Revista Requiem número 10. Te regalo un compilado de sello Blackstar. Y como siempre, el suplemento latinoamericano El Inframundo. Además, entrevistas a Orcas, Joe Satriani, John Petrucci, Mario Ian, Bonfire y Brother Fire Tribe. Informe especial, resumen 2006, adelantos 2007, The Gathering, Toto, Dionysius, Finch Steel y Angra. Cobertura de shows, Journey en México, Uria Hit en Brasil, The Cult y Edguy en Argentina. Y como siempre, comentarios de discos, DVDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguida en las rockerías más importantes del país y ahora también en México. Para mayor información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. Hi everybody, this is Joe Lynn Turner and you're listening to Requiem Radio. Keep it locked and keep it rocked. Esto es un saludo especialísimo para la radio de parte de un conocido que él mismo se presentó. ¿Eh? Joe Lynn Turner, ¿eh? el hombre que trabaja con todo. Lo llaman de todos lados y rebosa en propuestas. Ex Rainbow y We Malkin, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Cuéntenos, Javier, usted que habló con el hombre, ¿qué tiene para ofrecer? Como siempre amable, sí, como siempre, sí. Se lo nota muy bien, muy animado, uh-huh. Muy optimista acerca, digamos, de su futuro musical, como, sí. Como que encontró la beta, uh-huh. musical que estuvo buscando durante varios años, varios discos que me parece que no daba pie con bola. Uh-huh. Y bueno, hace 2 o 3 años viene encasillándose quizás más en el hard rock melódico, un poquito de heavy, si se quiere, no demasiado. Pero bueno, aparentemente le sonríe el futuro a Joe Lynn. Sí, además disco solista nuevo, Second Hand Life, vida de segunda mano. Bueno, no está mal la idea. Joe Lynn Turner es el único tipo al cual llamó Ritchie Blackmore para invitarlo a su proyecto, digo, de los antiguos, de los conocidos, ¿no? Sí. Su proyecto Blackmore Soul. Fue el único invitado de los viejos que participó. Evidentemente parece que cuesta mucho trabajo llevarse mal con Joe Lynn Turner. Yo lo conocí personalmente en Brasil. Me pareció un tipo tremendamente accesible y de una buena onda notable. Y curiosamente siempre lo que yo noté por la experiencia que tengo, lo que he visto, muy resistido aquí en Argentina. Sí. Es Joe Lynn Turner, sobre todo sí. con los fanáticos de Purple, de Rainbow. A mí anóteme. ¿Sí? Sí, a mí me parece que no tiene razón de ser esa resistencia. A mí me parece que, ¿sabes lo que pasa? Que yo venía de escuchar a Dio y a Graham Bonnet, y cuando escucho los discos de Rainbow con Joe Lynn Turner, el cambio de estilo me hizo pomada. No me gustó para nada ese estilo, esa onda de tratar de atrapar el mercado norteamericano. Creo que ya no fue decisión de él. Lo fueron a buscar para que cumpliera no, ese rol, pero la idea era de Glover. Y de acuerdo, pero lo que pasa es que justamente el tipo está dentro de ese estilo. Es decir, Dio no hubiera hecho eso. No. Graham Bonnet probablemente tampoco, por lo menos no hubiera calzado inmediatamente. Entonces es como sí, que lo llamaron por siempre eso. Siempre se dijo de Graham Bonnet que fue muy rebelde con sí, Blackmore y que sí, fue sí, el sí, gran sí. motivo por el cual... Sí, pues no, con Rainbow. Claro, totalmente. Pero en el caso de Joe Lynn Turner, yo debo reconocer que no. Lo curioso es que, más allá de todos los acercamientos, Blackmore le dice a Turner de volver con Rainbow. En la época de que después, puesto que finalmente ocupó Dougie White. Pero es que no... Y Turner fue la única vez en la vida que le dijo que no. Y te debe ser la única vez en la vida que le dijo que no a alguien. Porque si no, salió con todo el mundo. Pero miramos qué raro, ¿no? Qué oportunidad en ese momento. Yo logro entender por qué esto ocurre. Porque ya venía para el quemo, ¿viste? Fue con Deep Purple. Puede ser que quedaba un poquito resentido, ¿viste? Todavía por lo de Deep Purple. Mire que hasta Dio está con este tema de Heaven and Hell para evitar las comparaciones con Black Sabbath directas. No hay forma de evitarlas porque son los mismos, pero... En aquel momento, terrible. Entre el despido en Deep Purple y la convocatoria esa... De Blago no habían pasado ni 5 años. A lo mejor todavía no estaba... 96, no habían pasado ni 5 años. Estaba un poquito dolido, a lo mejor. Pero ahora se ve que ha pasado el tiempo y... No, ahora no tiene problema. Lo que pasa es que, claro, hizo participó en el disco de Ritchie Blackmore, en el último estudio, no el de las canciones navideñas. Y sí. Ha incluido siempre algún temita de Rainbow también. Claro, bueno, sí, eso, bueno, de eso hecho sí. Hizo una versión nueva de Street of Dreams. Sí, sí, sí, sí. Y ahora para el disco solista de Joe Lynn Turner esperábamos que Blackmore participara. Pero no. Pero lo que sí hizo fue dejarle utilizar un tema de Deep Purple que se iba a utilizar en el siguiente disco de Slaves and Masters. Ah, mira vos. Entonces, según me contó Turner, tiene varios temas grabados en demos. Yo tenía 2 o 3, no sé qué fue esa cita. Se los presentó a Blackmore, 2 o 3, para que le deje utilizar alguno, y Blackmore accedió. Y dejó utilizar el que vamos a escuchar ahora, que es Stroke of Midnight, algo así como Brochazo de Medianoche. Sí, un ¿sí? tema que... No dice mucho, pero... Un tema relleno. Exactamente. Sí, eso es lo que es. Pero bueno, es en la composición figura Ritchie Blackmore, Roger Glover, Jim Petterick, me dijo Petterick, usted. Jim Petterick, de Survivor. Muy bien. Y este... Y el propio Turner. El propio Turner. O sea que tiene su atractivo por ese lado. De paso escuchamos un tema del disco nuevo de Joe Lynn Turner. Pero a mí lo que me interesa es el comentario marginal que le hizo. Sí. Sí, bueno, obviamente... ¡Diga, hable! ¿Por qué se queda callado en este momento? La pregunta obligada es si él vislumbraba algún futuro con Rainbow nuevamente. Y según lo que me comenta él, desde la última vez que estuvo con Blackmore, como que lo vio a Richie ya como cansado de lo que es Blackmore's Night. ¡Por fin cansado! Del estilo musical, y bueno... Que no sería raro que para el próximo verano americano, no de este año, sino el siguiente, podría llegar a darse una reunión de Rainbow. No quiero parecer aguafiestas, pero también una vez lo dijo Dio y no pasó nada. O sea, Blackmore siempre, cuando está con los amigos, añora los viejos y buenos tiempos. Pero después cuando vuelve con la mujer le debe cortar el rostro. No, y la suegra. Y la suegra. La suegra porque lo recalcó. Y Dio dijo lo mismo. O sea... El ambiente de camaradería y las ganas de volver a tocar los viejos temas seguro que la tiene, pero con semejante control interno y aparte teniendo ya asegurado el futuro, nada más que con los royalties que recibe, no creo que se embarque Blackmore de vuelta a las arenas del rock. No, pero tengan en cuenta que... una gira. Claro, además el último disco tiene un par de temas que son eléctricos y que pueden entrar tranquilamente en cualquier disco de Rainbow. Primero se fue él y después me fui yo. Por eso estoy volviendo. Quizás Richie también lo haga. Señoras y señores, luego de esta... payasada. Y de esta infidencia del comentario de Joe Lynn-Turner, que lo vio a Blackmore como... quizás más predispuesto a abandonar esta historia. Vamos, es que aparte con... es una fórmula que ya está medio como agotada, la de Blackmore Night. ¿Cuántos discos más se pueden sacar de lo mismo? No, yo estoy de acuerdo, a mí me gusta. Cambiando de compañías ahora porque ya... Evidentemente no los números no cierran, claro. Bueno, yo después de este disco de Navidad, yo realmente... Ya los discos de Navidad me parecen odiosos en general, ¿no? Pero este es... hasta el de Twisted Sister, que es... es con gracia y con onda y todo, me parece odioso, pero este realmente, salvo los dos temas que son de Richie, los otros que son de canciones tradicionales, para hermano, We Wish You a Merry Christmas, pero ¿por qué no me...? Ya, bueno, vamos con Joe. Vamos con Joe, que Joe la tiene clara, a ver... about your innocence. You dance center stage, you haunt an open page. So baby, don't keep me in suspense. I've seen your kind before, like a revolving door around the truth you spin. Oh baby, what you holding? Got hung with love, like rope to put the secrets at the stroke of midnight. What's all the mystery? What is it I can't see? I'm coming ready or not. Oh, open up, show me what you got. Muy bien, señores. Con Jolene Turner nos vamos a dejar en el tintero por cuestiones de tiempo. Una sorpresita que teníamos, pero la reservamos para el programa que para viene. Para la semana que viene. Porque tiene que ver con Jolene Turner también. Pero la dejamos para la semana que viene, como vamos a dejar muchas otras cosas. Porque en este bloque termina, ni más ni menos que el primer programa de Requiem por un sueño. Repasando, lo de Guns N' Roses, más de lo mismo. O alguna cosita... No, reminiscente, lo que pasa sí, es que otro que le arreglaron la voz en el estudio, está más chillona, más áspera la voz. También tenga en cuenta que tiene 6 años más, no es poca cosa. Pero eso no está grabado desde hace un montón. No tanto. Mire, aquí Martín desde Barcelona nos manda un montón de data y entre las que manda figura... Todas las fechas. Todos los retrasos. Gracias, Blue Oyster, querido. Martín con su... Es como si estuviera acá al lado. No, pero además con su sistema obsesivo-compulsivo... Es un sistema operativo propio. No es divertido. Él es un hacer el programa operativo. Con Blue, cuando hacemos a César, es divertidísimo porque él se fija en detalles que yo en la vida me fijaría. Muy bien. Pero es terrible. Bueno, y busca data y qué sé yo. Cuando hicimos el programa, presentábamos, hablábamos de la película Tenacious D, donde aparece Dio, la primera película donde aparece Dio. Bueno, él tiró toda una data que yo no tenía la menor idea y la buscó, mucho de ellos la buscó en el momento. Con Jack Black. Sí, señor, muy igual. Muy mala la película. No la vi. Horrorosa película, pero bueno, ¿qué le va a hacer? Y luego esto de Joe tiene reminiscencias de un viejo tema de Rainbow que se llamaba LA Connection, como bien enseguida descubrió Javier. LA Connection. Y el riff, a la vez, que ahí venía la gracia, dijeron esto es un tema que no se usó en Slaves and Masters. Sí, por lo menos el riff fue retocado y terminó en The Battle Rage Song como un tema llamado... Once Men Meet. Ajá. Que era el tema, si no recuerdo mal, que cerraba el disco. ¿Y usaban no, ese riff? El que cerraba era Solitaire. No, querido mío. ¿No? Solitaire era el cuarto o quinto. ¿Seguro? Sí, mirá, ya hace como... Ah, puede ser que yo esté pensando en el vinilo. Que cerraba un lado. Ah, puede ser. Sí, es verdad. Pero el CD lo cerraba One Men Meet. Yo estoy hablando del vinilo y acá yo también tiré la cédula y la incendié, ¿no? Claro. Pero bueno, el sobre interno. Muy bien. El sobre interno, bueno. Señoras, señores, primer programa de Requiem por un sueño. Le agradecemos a la gente que nos siguió durante todo el programa a través del Messenger. Karin, que dice que conoció un montón de bandas conmigo. Mira qué bueno, espectacular. Manzanita, que dice que el programa está bien, pero tiene que volver Sergio. No, por favor. No va a ser posible. No es necesario tanta cosa. Los que quieran bajar... El otro programa, el de ABC, lo repito porque ya me preguntó aquí el hombre, abcesar.podomatic.com. Lo tiramos. ¿Qué otra cosa me decías, Paola? Ya que estamos hablando de Rainbow, ¿Paola no parece uno de los que estaba en Difficult to Cure en la tapa? Vestida así de médica, de verde y todo, nos falta la... Maxi de Córdoba mandó saludos. Bien. Acá no entiendo la... Suena Mix. Dice que la radio está de 10, por supuesto. Y otros saludos más que agradecemos a todos sin detallar uno por uno porque no nos da el tiempo. Exactamente, ¿no? Y vamos a... Apreciamos mucho, pero de veras que no podemos contar todo. Voy a comentar algo que sí es importante. Han tenido la delicadeza los oyentes de no pedir temas. Quizás algunos de ellos al tanto de que no satisfacemos pedidos. Por lo menos no inmediatamente. Si sugieren algo, quieren, me gustaría escuchar un tema de tal para... tal programa, bueno, para otro, para el próximo. Pero normalmente los que manejamos así en vivo, traemos los temas armados de casa y a otras. Hay muchas vías de comunicación, así que pueden dejar mensajes, sugerencias. Totalmente. E insultos. Totalmente. Les repito, el mail, si quieren, es radio.requiem@gmail.com. Bien. Ahí lo tienen. Dicho esto, nos vamos a despedir con un tema nuevo de Black Sabbath. Ese. Se llama Heaven and Hell ahora, pero el disco que sacaron es Black Sabbath de Dio Years, es decir, los años de Dio, y es lo que van a estar presentando en la gira. 3 temas inéditos. Así, no más. ¿Qué es lo que me contabas? Habla, Paola. ¡Decilo! Decilo, no, es terrible. Los famosos gestos. Ah, buenísimo, mirá, le falta un rey mago y ya está completo. Buenísimo, perfecto. Bueno, agradeciendo a la Heavy Metal Radio que nos ha albergado, porque evidentemente nadie nos daba refugio, estábamos peor que María y José llegando a Belén. Hacemos el primer programa de Requiem por un Sueño y nos despedimos con Ear in the Wall, o sea, oreja en la pared. La oreja en la pared. ¿Sí? Esto es de Heaven Angel, es el adelanto. Tres temas inéditos vienen en el disco. ¿Qué me cuenta? Bueno. Señoras y señores, alegría para todos, mucha suerte. Si el programa les gustó, nosotros estamos más que satisfechos. Repito, agradecemos a la Heavy Metal Radio, la radio que cuando está en el piso te levanta para seguirte pegando. Y también a todos los que nos han seguido ahora. Este fue el programa de la revista Requiem número 1. Aprovechen, cómprenla, porque de lo contrario, sin ustedes allá, nosotros acá, ¿para qué? ¿Quién era el que decía eso? Alguien importante lo decía eso, no me acuerdo ahora. Hasta el próximo jueves, entonces. Muy bien, el jueves que viene, 18 horas, de 18 a 20, aquí estamos los que saben que estamos. César Fuentes Rodríguez, probablemente Javier Isurieta, probablemente Sergio Choren, probablemente Paola Palacio y algunos más que irán conociendo o no. O no. Porque esto es la indeterminación de esos. Hoy estamos, mañana quién sabe. Claro, ¿esto qué es? Esto es un sueño, no menos que un sueño, es el Requiem por un sueño. Chao, nos vemos, gente. Black Sabbath. You must be going blind. What's wrong with your boy?